della storia e cultura, donde il sole de su bravura le puso cerca la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, la tierra americana se despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario se conduce a nuevas empresas, donde esperan las inmensas tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Comandante.